una persona hablando sobre la necesidad de aceptar a los demás, contaba lo siguiente. Durante años fui un neurótico, era un ser angustiado, deprimido y egoísta, y todo el mundo insistía en decirme que cambiara, y no dejaban de recordarme lo neurótico que yo era, y yo me ofendía, aunque estaba de acuerdo con ellos y deseaba cambiar, pero no acababa de conseguirlo por mucho que lo intentara. Lo peor era que mi mejor amigo tampoco dejaba de recordarme lo neurótico que yo estaba y también insistía en la necesidad de que yo cambiara. Y también con él estaba de acuerdo y no podía sentirme ofendido con él, de manera que me sentía impotente y como atrapado. Pero un día me dijo: no cambies, sigue siendo tal como eres. En realidad no importa que cambies o dejes de cambiar. Yo te quiero tal como eres y no puedo dejar de quererte. Aquellas palabras sonaron en mis oídos como música. No cambies, no cambies, no cambies, te quiero. Entonces me tranquilicé y me sentí vivo. Y, oh maravilla, cambié. Recordemos que cada persona es única en sí misma. No existen los duplicados, somos irrepetibles. Precisamente las diferencias distinguen a las personas. Resulta que lo más común, que es la vida relacionada con otras vidas, resulta lo más difícil. Las diferencias llevan a conflictos, de ahí las antipatías y las decepciones, pero también pueden complementarse. Surge la amistad y el amor. De igual manera que los otros nos aceptan, nosotros estamos obligados a aceptarlos, aunque no nos gusten todas sus cosas, actitudes, opiniones, etc. Es esencial para mantener una vida social normal aceptar la singularidad de cada persona. Más allá de la empatía está la aceptación. Te acepto tal cual eres. Y esa aceptación no me produce un esfuerzo adicional. Simplemente actúo de forma positiva ante una realidad que se repite miles y miles de veces a lo largo de mi vida. Hablamos de aceptar a los demás y debemos empezar por aceptarnos a nosotros mismos. Las obligaciones cotidianas, las rutinas diarias, nos han impuesto unas fronteras que limitan los horizontes y limitan también nuestras actitudes. Por eso debemos hacer un esfuerzo diario por alcanzar un estado de aceptación global en donde aceptar a los demás será una parte. Otra parte puede referirse al mundo laboral, a nuestras creencias, a expectativas, a inquietudes culturales e ideología, etc. Esto que yo recibí me ayudó mucho, lo estoy trabajando, es una tarea cotidiana, pero me pareció bueno también compartirlo con ustedes en este mensaje. Y a ustedes que me escucharon, les deseo que los acompañe y los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.